Para todos los trabajadores del mundo, les quiero mandar un saludo. Yo, Martín, el cantante de Montecristo. Y que tengan un día especial. Un día especial donde puedan disfrutar de lo que ustedes lograron con tanto trabajo. Que Dios los bendiga y sigan adelante.